Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de uno de los temas que más polémica y más debate ha generado en los últimos días, la decisión del gobierno de Mauricio Macri de designar por decreto en comisión, como señala un inciso de la Constitución Nacional, a dos nuevos jueces para la Corte Suprema, Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con el abogado especialista en Derecho Constitucional, Andrés Gil Domínguez. Hola, doctor, ¿nos escucha? Sí, ¿cómo están ustedes? Muy bien, buenos días. Bueno, doctor, usted ha sido muy crítico de la decisión del gobierno de Mauricio Macri de elegir un decreto para nombrar a estos dos nuevos miembros de la Corte. ¿Ha cambiado algo que ahora se diga que van a jurar recién en febrero? Sí, porque en la medida en que los designados no juren y no asuman en su cargo, la decisión adoptada para muchos de los constitucionalistas argentinos nos pareció incorrecta en la perspectiva constitucional, no se concretiza. Nosotros en el derecho constitucional distinguimos entre derecho vigente y derecho del ejercicio, el derecho vivo. Y este sería un derecho vigente, pero no sería un derecho del ejercicio. Y mientras tanto, de alguna manera se está incumpliendo indirectamente con el procedimiento establecido en el artículo 99, inciso 4 de la Constitución y en el decreto 222, porque mientras se ha suspendido la asunción y se ha suspendido la aplicación del decreto 83, se ha puesto en marcha el procedimiento establecido en el decreto 222 y en el artículo 99, inciso 4, que es el procedimiento constitucional regular que la Constitución prevé para la designación de jueces y juezas ante la Corte Suprema de Justicia. Con lo cual, hasta en la medida que no asuman, me parece que estamos frente a una situación de la existencia de un derecho válido, pero no en ejercicio, y el cumplimiento indirecto del procedimiento establecido en la Constitución para la designación de los jueces. Doctor, ayer en la entrevista que le hace el diario La Nación, el ministro de Justicia Germán Garabano, le consultan sobre si los jueces van a jurar en febrero, cuando el Senado recién tomaría una definición a partir de marzo, y le consultan sobre la posibilidad de que estos jueces ya empiecen a firmar sentencias. ¿Esto no es igualmente proceder con el decreto, con la aplicación del decreto, y que los jueces, antes de que le dé acuerdo el Senado, ya empiecen a actuar como miembros de la Corte? No, porque para eso tienen que jurar, para eso tienen que demostrar que bloquearon la matrícula, que desistieron de todos los jueces de todos los juicios donde están ejerciendo la profesión, que mostraron una lista de todos los clientes que han tenido para evitar eventuales incompatibilidades del ejercicio del cargo, y recién en ese momento se estaría aplicando plenamente el decreto 83. En la medida que no juren y que no hayan hecho todos estos trámites y los acrediten, el decreto 83 es derecho válido, pero no es derecho que se haya aplicado, y mientras tanto está funcionando el mecanismo previsto normalmente en la Constitución. El problema se generaría con la concreción del decreto 83, porque ahí sí ya la violación que todos hemos denunciado no solamente pasaría a ser una violación que está en las formas, sino ya en pleno ejercicio o en la sustancia. Doctor, otra consulta que le queríamos hacer. También el ministro Garabano anunció que se van a tomar muchas medidas por decreto de necesidad y urgencia, incluso temas relacionados con la justicia, como por ejemplo la reforma del Código Procesal Penal, que fue aprobada por el Congreso y que, bueno, ahora el gobierno de Mauricio Macri dice que no va a demorar su entrada en vigencia porque quiere hacer modificaciones. ¿Cómo ve usted desde el derecho constitucional esto de, por decreto de necesidad y urgencia, modificar leyes que fueron aprobadas por el Congreso Nacional? Bueno, la Constitución es muy clara, establece en el artículo 29, inciso 3, que el Poder Ejecutivo tiene bajo pena de nulidad absoluta e inviolable dictar decretos de necesidad y urgencia, salvo que existan situaciones excepcionales de necesidad y urgencia. Y la Corte ha sido muy estricta en analizar estas situaciones excepcionales, que tienen que ser objetivamente verificables, de una urgencia de mucha intensidad y que se demuestre que evitan que los trámites ordinarios para la sanción de las leyes deban ser seguidos como algo habitual y como algo normal. Entonces me parece que la propia Constitución define que son instrumentos excepcionales para situaciones fácticamente gravísimas que deben ser acreditadas por quien las invoque, y que todas estas normas tienen una presunción de inconstitucionalidad apenas son dictadas, que pueden ser controladas judicialmente, y que es el Poder Ejecutivo quien debe demostrar, cuando las dicta, que existe una situación que permita obviar el funcionamiento normal del Congreso, y que el presidente pueda, en un segundo, dictar una norma, que es un DNU, pero que vale en sí como una ley, obviando todo el funcionamiento del Congreso y todo el debate del Congreso. Hoy esa situación para usted no se da. Y habría que ver un caso particular, y yo no creo que exista una situación general de una urgencia. Ahora, habría que analizar situación por situación cuáles son los fundamentos que se invocan. Ahora, si me dicen hoy, en general hay una situación, no hay una situación. Habría que ver cuáles son los fundamentos tácticos que eventualmente se invocan y que tratan de fundar esta situación de gravedad y urgencia para llegar al Congreso. Pero reitero, estos mecanismos son de uso de última ratio, de uso excepcional, y tiene el Poder Ejecutivo la carga de probar que existe una situación para la norma que se está definiendo, el decreto que se está dictando, que es excepcional, urgente, necesaria, y que es objetivamente verificable, que no depende de la mera voluntad política o de la excepcionalidad política, sino que es objetivamente verificable. Doctor, la última, no le robamos más tiempo. En el caso de la designación de dos nuevos jueces de la Corte, ¿cuál decisión política del presidente Macri debería haber sido la más acorde al respeto de la división de poderes, del funcionamiento del Congreso, de la independencia de la justicia? Si hubiera sido aplicar el procedimiento establecido en el decreto 222 de 2003 y en el artículo 99, inciso 4, que regula el procedimiento ordinario o regular para designar jueces ante la Corte Suprema de Justicia, ante el interior del Ejecutivo, la sociedad, el Senado, en búsqueda de consenso. Si los candidatos propuestos tienen antecedentes científicos, profesionales y éticos como para sortear cualquier tipo de mecanismo, cualquier tipo de audiencia, cualquier tipo de análisis por parte de la sociedad. Son candidatos de mucho prestigio. Entonces, ¿por qué no seguir con el procedimiento habitual? Y si tenía algún tipo de urgencia, iniciar el procedimiento del 122 como se ha iniciado ahora y llamar a extraordinarios al Senado en el mes de enero, en el mes de febrero. Y ya para febrero, para marzo, tener una Corte integrada conforme lo establece la Constitución. El resto del presidente le va a salir más caro en términos políticos, porque si antes tenía que negociar con el Senado en términos del mecanismo ordinario, ahora le va a salir mucho más caro políticamente negociar con el Senado en términos de un mecanismo que ha sido duramente cuestionado por múltiples sectores debido a su inconstitucionalidad. Doctor Gil Domínguez, le agradecemos muchísimo este contacto con las radios comunitarias de Argentina. Gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Igualmente, gracias. Hablábamos con el abogado especialista en Derecho Constitucional, Andrés Gil Domínguez.